En mayo de 1966 nacen los 40 principales. Son los primeros años de emisiones en frecuencia modulada y en un espectro inundado por la música clásica e instrumental. Los 40 principales son la primera emisora de música ligera en escucharse a través de la FM. Yo creo que fue básico. Sin los 40 seguramente no hubiera habido en España música. Hubiera habido una música, la que teníamos, la música de Helu, que sea la música de Francisco Heredero, la música de Antonio Molina, la música de toda aquella gente que cantaba muy bien, pero que no aportaba realmente nada nuevo a nuestra música española a nivel internacional. Tomando la idea del Top 40 norteamericano, la cadena SER arriesga por un nuevo modelo de radio. Son los años 60, la época de los hippies y la rebeldía del rock and roll. Precisamente, una de las bandas estandarte del movimiento pacifista será la primera en llegar a lo más alto de la lista. Monday Monday, de los Mamas and the Papas, se instalan en el número 1 de 40 el 18 de julio de 1966. La otra noche, bailando estaba con Lola. Semana tras semana, el programa se hará un hueco en la parrilla de Radio Madrid, pasando de durar 2 horas a 8 y ampliando su radio de acción de Madrid a Sevilla, Barcelona y 10 emisoras más por todo el país. Éramos un grupo de amiguetes que hacíamos los 40 un poco a nuestro aire. Todavía no estaba muy delimitada la función de los presentadores. Era una época de música fácil, de música de Beatles, de música de grupos españoles pujantes. La primera banda de pop genuinamente española es también la primera en obtener un número 1 de 40. Los Brincos llegan a lo más alto en el verano de 1966 con Un sorbito de champán, número 1 de 40 durante 2 semanas consecutivas. El poder luchar en igualdad de condiciones 50%, 50% españoles y extranjeros, que le dio a la música española mucha fuerza, porque aprendimos a copiar lo mejor que venía de fuera y hacerlo un poco nuestro. Así surgieron los Bravos, así surgieron los Pequeniques, así surgieron los Brincos, surgió una gran cantidad de grupos que bebían de lo que venía de fuera y lo hicieron español, lo hicieron nuestro. Es la época en la que los Beatles triunfan y baten récords por todo el mundo y se convierten en una influencia crucial para muchas bandas de nuestro país. Grupos como los Mustang traducen sus canciones y los Bravos se convierten en su réplica española. Con canciones como La Moto o Black is Black, la banda liderada por Mike Kennedy obtendrá varios números 1 de 40 principales. Para mí, los 40 principales fueron la base de lo que hoy es la música española y lo siguen siendo, me da la impresión.